Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Para el programa Muy Bueno, mi nombre es Elvira, pertenezco a la familia Anconetani y bueno, quería, digamos, aconsejarles ir a ver una película de nuestra familia que se da en el cine Gaumont, que fue filmada durante 5 años. Y realmente para la colectividad italiana, para todas las colectividades, pienso que, digamos, es... Una lástima, se cortaba ahí el mensaje, pero está dicho el mensaje y tiene que ver con Anconetani, la película de la que hablamos la vez pasada, que por cierto le dimos un espacio importante porque no, nos pareció una película increíble, que habla también de una historia maravillosa, de la historia de esa familia, de la historia de Nazareno en particular. Pudimos hablar con el Chango director y con el Chango Spasiuk, que nos daba también, hacíamos ahí un jueguito también con algo de la música, pero que realmente es una gran, gran película, y siempre recordemos apoyar el cine argentino. Las primeras semanas, los primeros días se transforman en algo muy importante. Le agradecemos a María Angélica Muñoz el mensaje en el Facebook, que habla de Un canto a la libertad, un pedacito de Vuelo, de Clara Wittman, música Willy Posh con Martín Pepa. Esto, sensacional estreno el 18 de julio en Corrientes 1764. Virginia Castellanos, me encanta lo que está haciendo con los textos de Galeano, gracias, dice. Patricia Fernández también escribe, manda saludos en el Facebook y se inscribe para los sorteos, así que bueno, mucha información. Y hay un último mensaje que está relacionada con Proyecto Mariposa, que es de lo que vamos a estar hablando ahora con Valentina Consetti. Tiene que ver con una película, ¿no, Valen? Estuviste viendo una película que tiene una particularidad especial. ¿Cómo estás? Bienvenida, Valentina Consetti. ¿Cómo les va? Sí, vi una película el viernes en el Gaumont, un documental que, bueno, tiene que ver con una carta, es una historia de amor muy linda, de dos militantes montoneros que estuvieron detenidos en el 76 y se cartean estando presos, y mucho tiempo después, cuando logran tener la libertad, se terminan casando, porque se van enamorando a través de esas cartas que van escribiendo. Impresionante, me hace acordar mucho a lo que hizo Laura Yuzani, que hizo una recolección de las cartas de la dictadura, ¿no? Cuáles familias que se contactaban. En este caso, una historia de amor que se arma con gente que no se conocía más que por la carta en un principio, ¿no? Sí, es increíble la historia, y estuvimos hablando con el director, con Sergio Cucho Constantino. Que te estuvo contando algunos detalles sobre esto. Que nos cuenta mejor, que mejor que él. A ver, dale, escuchemos. ¿Cómo deseo salir de aquí para besarte? Mis compañeras me cargan porque me ven enamorada. Yo sueño con vos. Te amo. Abre las hojas al viento, mi vida. Ponle una montura al río. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Cucho Constantino. Soy director de cine. Estoy estrenando en este momento la película Proyecto Mariposa. Es una historia de amor entre David y Lina, ambos presos políticos desde el año 1976 al 83. Ellos se conocieron escribiéndose cartas. Durante muchos años se escribían estas cartas estando en prisión, sin conocerse, sin verse las caras, y se fueron enamorando. Hasta que salieron en el 83, se tomaron de las manos y hasta el día de hoy siguen juntos. Es una película que a mí me gusta decir que es una película de amor con memoria, que cuenta un poco la historia de nuestro país con un marco político, pero que es una historia de amor que rescata la esperanza, la palabra, el respeto y el compromiso. Así que, bueno, estoy muy contento porque se está mostrando en este momento en el cine Gaumont, y a partir de agosto va a estar en todas las salas Inca de todo el país o donde más podamos. Así que, bueno, feliz con este estreno nuevo. Quiero agradecerles y que vayan, invitarlos al cine a que vayan a ver esta peli, que los va a emocionar y los va a hacer reflexionar acerca de nuestra historia también. Así que, bueno, les mando un beso. Muchas gracias. Te digan cuánto te quiero y una amapola me lo diga. Amor, hoy estuve todo el día fantaseando. Para contarte mis fantasías tengo que pedirte algo. En serio, ¿eh? No te enojes. Acá voy. ¿Te casarías conmigo? Para amanecer contigo. ¿Es en relato de documental de esto, la película esta, o es ficción, digamos? No, es un documental. O sea, podemos ver a los protagonistas de esta historia. Sí, y los agarró por separado. a cada uno de ellos para que no se sugestione con el otro cuando está hablando. Así que hermosa historia. Pero en realidad, bueno, me interesó todo, pero al final aparece una banda de rock tocando, tirando una letra espectacular con mucha polenta que firmaron en la cárcel de Devoto, que es esta que podemos escuchar un poquito ahora. A ver. Llegó el despechado, al que dejaron tirado, al que lo dieron por muerto, pero no lo enterraron. Seguiré sintiendo toda esta pasión hasta el último latido de mi corazón. Que se vengan todos esos resentidos. Hoy ataca el destino contra el asesino. Vengo entrenado por la buena calle. Vos vas escondido porque traicionaste. Sigo gritando libertad. Sigo esperando volverte a ver. Estamos escuchando, con esto cierra el documental. Exacto, me encantó esta banda, me gustó mucho la letra que tira. Es una banda que se llama Camineros, que nace en el 2010, integrada por 4 chicos y 2 chicas, que hacen una mezcla de cumbia, hip hop, rock, y el tema este se llama El Despechado, que lo pueden encontrar en YouTube. La letra, al final de la película, que aparece esta banda tocando, mientras un grupo de pibes va pintando un mural con pedacitos de la letra de este tema, por ejemplo, vida, volverte a ver, mientras van pintando una mariposa, muy lindo, y cuando llega el tema a su máxima potencia, la letra tira, ya nos torturaron, ya nos mintieron, pero los lápices siguen escribiendo. Sigo gritando libertad, sigo esperando, vengo luchando por mi verdad. Así que se te pone la piel de gallina, es un bandón, muy bueno, la están sacando otro disco, y escuchemos rápidamente al cantante que nos cuenta sobre este. Dale. Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Coco, cantante de Caminero, gracias a la gente, muy bueno el programa, y estamos presentando nuestro segundo disco, La Pasionaria, producido por Matías Chávez Méndez. Es un disco más rítmico de que veníamos haciendo en la primera etapa, y empezamos a hacer este segundo disco teniendo en cuenta que podíamos aplicar nuestra lírica a ese estilo de ritmos y hacer cosas muy fuerte, muy comprometido. El primer disco incluía la canción El Despechado, el video que pertenece a la película Proyecto Mariposa, del cual somos parte. A nosotros, como en El Despechado o como en la canción El Baile Incontinente, siempre le damos contextos sociales, nos interesa. Así que estamos muy contentos con este segundo disco, La Pasionaria, que va por ese lado. Los invito a que lo escuchen. Camineros, es muy bueno el programa. Ahí estamos escuchando al grupo Camineros en esta presentación y en este informe que hizo Valentina Concetti, que tuvo cine y tuvo música. Gracias, Valen, por las notas. Por favor, buenísimo. Y bueno, un agradecimiento grande, bueno, Juliana Espatafora, que estuvo haciendo un laburo enorme junto a Mauro Torres, que llevaron adelante para que se pudiese escuchar la música, y la verdad que es un laburo grande, porque vinieron con un montón de músicos y un montón de cosas, y la verdad que hicieron un gran laburo. Gracias por la onda de siempre, en serio. Y bueno, agradecerle al equipo, digo, Isabel García, Tomate, Valentina Concetti, en especial al señor Eric Domergue, digo, que es un señor con todas las letras, digo, y lo digo porque realmente banca en todos los sentidos, digo, realmente es un tipazo, es un amigo, y fue una semana complicada, digamos, por cualquier otra cosa, y Eric Domer realmente es un tipo, digo, que lo llamás y está para bancar lo que sea, entonces lo quiero decir para que sepan que es muy buena gente, así que gracias, Eric Domer. Les tenemos que decir que ahora se quedan con la gente del equipo de Mi Propia Lengua, y que está buenísimo saber que van a hacer el programa en vivo. Está Gaby Borrelli ahí dando vuelta, Mosquito Sancineto también, tuvimos novedades lindas de Tom Lupo, le mandamos un beso enorme a él, a toda su familia, le mandamos un beso grande también a Marina Getino, que la verdad que nos pone contentos saber que por lo menos hay chispitas positivas y que tiene que ver con que las cosas están mejor, y obviamente se quedan con Mi Propia Lengua porque se vienen con un programón y obviamente ellos van a estar hablando de todo esto. Ya llegan las noticias, el señor Juan Carlos Dadamo con toda la información, se todo aquí en la punta, Dadamo, toda la información, todas las noticias. Todas. Que tengan muy buen fin de semana en lo que queda, ¿eh? Igualmente. Chau, chau. Hasta el domingo que viene. Sigo esperando, vuelve a ver.